Sección 0 de la Frailocracia Filipina. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La Frailocracia Filipina, de Marcelo H. del Pilar y Gat Maitán. Introducción. Con el título Los frailes de Filipinas, encontramos publicado en Madrid un folleto cuyo autor, según la portada, es un español peninsular sin expresar su nombre. Va dedicado al arzobispo de Manila, señor Payo, y la dedicatoria, con fecha próxima al fallecimiento de don Baltasar Girodier, lleva en letras de molde la firma de este anciano y respetable escritor, que hasta poco antes de su muerte había sido el alma del Diario de Manila, periódico que lleva 40 y tantos años de existencia. El folleto es una apología del monaquismo filipino y atribuye a filibusterismo e insensato deseo de romper todo vínculo entre España y Filipinas cualquier idea que no estuviese conforme con el robustecimiento de los intereses monásticos en aquellas islas. Anatematiza a cuantos afirman la caducidad del fraile, sienta la teoría de que siendo español el fraile, atacarlo es atacar a España. Para el apologista, España se reduce al convento de frailes. Juzga ser un daño para la sociedad y para todo lo creado el que las parroquias de Filipinas estén servidas por los que, según estricto derecho canónico, deben administrarlas. Augura que el clero secular, así de la península como de aquellas islas, carecerá de abnegación para evangelizar en poblaciones de escaso rendimiento pecuniario, que no le sería dado hacerse querer de sus feligreses, conceptuando esta habilidad como patrimonio exclusivo de los frailes, y por último que el clero secular, una vez posesionado de sus curatos y de sus pingües estipendios, ya no se preocupará de las almas encomendadas a su cargo, pues se reducirán sus aspiraciones al prurito de ascender en la carrera eclesiástica y satisfacer ambiciones personales. En defensa del statu quo de los frailes, sienta dos hechos que anuncia ser la base de su argumentación, a saber, primero, que durante 3 siglos las islas filipinas se rigieron por sí mismas. Y segundo, que desde hace 40 años su mayor proximidad con la madre patria motiva un continuo tejer y destejer de leyes, decretos y reformas cuyo fin no se alcanza, cuyos beneficios no se tocan. La desdeñosa censura que para las reformas legislativas envuelven las anteriores palabras forman notable contraste con los constantes elogios a tales reformas dedicados por el Diario de Manila bajo la inspiración inmediata del señor Girodier. En tan notable inconsecuencia, no podemos reconocer la pluma tan cortés como seria del difunto señor Girodier, por más que su nombre aparezca impreso en letras de molde al pie de la dedicatoria, en forma de autor real y efectivo del folleto monástico. Lo que sí encontramos algo consecuente es la portada del folleto, que designa al autor con el nombre apelativo de un español peninsular y no con el propio de don Baltasar Girodier. Creemos, pues, que no nos ocupa una obra póstuma como al parecer lo es en vista del fallecimiento del respetable señor Girodier. ¿Acaso o sin acaso su autor vive y en la creencia de que podrá rectificarnos vamos a emitir nuestro juicio sobre los frailes de Filipinas? Además, la proximidad de las islas con su metrópoli jamás ha sido ni puede ser objeto de lamentaciones laicas. El señor Girodier, desde el Diario de Manila, fue uno de los que habían estado deseándola antes de la apertura del canal de Suez y la aplaudió con entusiasmo tan luego se convirtió en hecho tal proximidad. La clase expulsada por España y otras naciones es la única que ha venido deplorando la grandiosa obra de Lesseps por considerarla origen de que muchos peninsulares vayan a las islas a corromperlas y muchos filipinos vengan a la península a corromperse. Pero sea quien fuere el autor del folleto, extraña o no a las comunidades monásticas la pluma que trazó esas páginas, no somos enemigos de la apología de los frailes ni de ninguna otra entidad social. Todo cuanto existe en este mundo tiene su lado bueno, su lado muy bueno, su lado malo, su lado muy malo, y somos partidarios de dar al César lo que es del César. El fraile no está exento de bondades y excelencias, es susceptible de panegírico sea cual fuere el verdadero panegirista. Lo que no podemos dejar pasar sin protesta es que se haga su apología a costa de la reputación cívica de los que piensen de otro modo. A nuestro juicio, el desamor al fraile no es desamor a España, como el amor a la madre patria no es amor al fraile. Atacar al fraile que en un tiempo mereció de España la más ruidosa repulsión no puede conceptuarse un ataque a España, por más que ésta hubiese llevado el pensamiento de moralizar las islas con lo que había rechazado de su seno. Con tal propósito rectificaremos a los frailes de Filipinas, dando cuenta del tan decantado filibusterismo de los filipinos, del también decantado españolismo de los frailes, de su concurso a la obra civilizadora de España en Filipinas y del grado de influencia que este elemento ejerce en el ánimo de los filipinos, para que en su vista nuestros pensadores de buena fe, los hombres de religión, España toda, vayan juzgando si es decoroso o político siquiera sostener en Filipinas el statu quo de la explotación excesivamente poderosa del monaquismo, y sobre todo si con tal statu quo tenemos lo suficiente para responder a las exigencias de la historia y hacer frente a codiciosas aspiraciones de las potencias extranjeras aquende y allende los mares, que de algún tiempo a esta parte dirigen sus contemplaciones a la exuberancia de la Oceanía. Fin de la sección cero. Leído por Claudia Galdi.